Carmen, el último contacto que habíamos tenido era que ustedes iban a ser recibidos por Rulli. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, lo pasamos y los atendió, no sé si era una secretaria, los hizo pasar y pasamos. Dice la secretaria, bueno, ya como pasaba la hora, mi sobrino dice, bueno, a ver, pregúntele si lo atiende ahora o más tarde, porque tenemos cosas más que hacer. Bueno, ingresa la secretaria, se va y bueno, no apareció más la secretaria. ¿Y ustedes quedaron que arriba en el primer piso? Abajo. Abajo. Y bueno, entonces le dicen, viene la otra chica más, que no sé si era una secretaria, le volvemos a preguntar, y mire, ya hace rato que son más de las 11 y a ver que si los van a atender o no los van a atender. Y cuando quisimos acordar, teníamos a la policía atrás de nosotros y le dijeron, bueno, que se tienen que retirar afuera porque entraron adentro. Y yo le digo, vale, dijo mi sobrino, dice, no, dice, si estamos esperando una respuesta, que lo vengan a avisar. La chica que lo mandamos hace rato no volvió más, mandamos otra tampoco, así que bueno, es lo que estamos esperando. No, vayan afuera y siéntense afuera. Y después le dijo, no, porque llegó este problema de esta gente que tienen un problema con la chiquita. Y bueno, de ahí dice, bueno, si total lo de ustedes no es muy importante, pues primero los tenemos que arreglar. Bueno, lo único que tuvimos es la policía, nada más, y que la policía dice, bueno, si no le va a pasar lo que les pasó los otros días. ¿Y por qué tanta policía si habían sido convocados por el propio Rulli para tener la reunión? Sí, no sé, eso la verdad que no les sabría decir que por qué les hacen estas cosas a nosotros, si nosotros no estamos haciendo, estamos pidiendo nada más que le digan si le van a solucionar el problema, qué es lo que van a hacer, la verdad. En este momento no entiendo más nada, la verdad, no les sabría decir más nada. Fue como una especie de presión para que ustedes o tuvieran miedo o se desgasten. No, miedo no vamos a tener, vamos a luchar hasta lo último, no sé cómo, pero sí o sí, vamos a luchar, no sé. La verdad que no sé, pero acá vamos a estar esperando, no sé cómo.